perdóname, yo no sé decir palabras. Con finura como tú hablas, no fui a la universidad. Pues mírame, soy un muchacho de campo. Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad. No tengo pa' comprarme un traje nuevo. Yo me he visto de ranchero porque no soy un catrín. Yo como con frijoles, salsa y huevo. Y las flores que te llevo las corté de mi jardín. Pero son mías las estrellas, todas esas cosas bellas que mi Dios me regaló. Como el aire, el azul del cielo inmenso, de las flores el incienso y la vida que me dio. Ah, ah, ah, ah, ah. Voz te mando. Grandes bellezas porque son al natural. El mar, las estrellas, la maleza, mi alegría y mi tristeza, y nada es artificial. Ya sabes que yo soy ranchero bruto. De mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo de tu huerto dulce fruto, y qué feliz me vas a hacer. Ni choferes ni equipaje, en mi rancho bajo el guaje, no vas a necesitar. Va a gustarte, gozaremos del paisaje, te llevaré un lindo viaje y lo vas a disfrutar.